Hoy hemos podido escuchar una canción junto al maestro Eduardo Erazo, Jardín de mis recuerdos, de Nelson Maldonado, que esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Queremos enviar un saludo cordial y afectuoso a todos quienes están compartiendo a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en la www.radiocce.com y www.radiocasadelacultura.gob.es. Un abrazo que alcanza también como esta pluma que va por el firmamento hasta Loja. Gracias a Radio El Buen Pastor, Santo Domingo de los Áchilas, Radio Macarena, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Primera en Ibarra y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este encuentro musical en el programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy vamos a tener serenata, hay invitado especial aquí en los estudios de la radio, así que vamos a escuchar música donde suenan aquellos bandolines, esos bandolines ecuatorianos que todavía pues se los puede escuchar y rondan en las noches para esas especiales serenatas. Pero ¿qué les parece si de inmediato nos vamos ya con nuestra reflexión y al regresar nuestro invitado? ¿Y cómo nos vamos a relajar nosotros con una pluma? Imagina una hermosa pluma azul tan grande como la palma de la mano. Esta pluma azul se encuentra en alto, mucho más arriba que tú, y desciende girando lentamente en el aire. Desciende ligera y dulcemente, despacio, mecida por el viento, y medida que desciende sus músculos se relajan. Se aproxima cada vez más al suelo, así movida suavemente por ese viento. Cuanto más descienda la pluma azul, más completo será tu relajamiento. Cuando la pluma haya tocado el suelo, todos tus músculos estarán completamente relajados. Cuando sigue descendiendo, lenta y dulcemente, girando, y tu relajamiento va siendo cada vez más completo, todos tus músculos se están relajando completamente. He aquí que ahora toca el suelo y todos tus músculos han alcanzado al mismo tiempo un profundo estado de relajamiento. Estás muy tranquilo, te sientes perfectamente bien, estás perfectamente relajado y relajada. Gracias a Actos de Amor por compartir con nosotros este relajamiento de la pluma. Una vez más, queremos decirles a ustedes que estamos relajados y mucho más. Cuando vamos a escuchar, va a entrar por nuestros oídos, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro estado, la música popular ecuatoriana. Aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y precisamente les invito a mejorar la autoestima, a estar relajados, ¿no es cierto? Porque necesitamos que ustedes estén activos en este instante. Que sepan que somos productivos y que hay que dar todo de nosotros para tener al final algo que podamos cosechar. Siembre para que coseche. ¿Y qué les parece si ahora les invito con esa motivación a escuchar la siguiente canción que les hemos traído? Aquí es un popurrí junto al maestro Segundo Bautista junto a su guitarra, Fantasía, y también hay pasacalles que nos invitarán, que nos motivarán pues a seguir relajados en este instante. Thank you. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy. En Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí en los estudios de la radio se encuentra con nosotros Mauricio Viteri, hijo de Rodrigo Viteri y de Sonia Paredes. Él nació en Otavalo el 8 de octubre de 1974. Hace música desde muy pequeño y hay una pasión muy grande por uno de los instrumentos como es el bandolín, que lo ha llevado a conformar un cuarteto para hacer música junto a este instrumento como es el bandolín y a su vez también empezar a buscar la posibilidad de compartir estos conciertos didácticos para que conozcan a este instrumento que en alguna ocasión decíamos se resiste a morir. Mauricio Viteri nos ha comentado que en el 2016 realizaron aproximadamente 20 conciertos, de los cuales pues hacían un mini concierto para compartir y que la gente conozca también a este instrumento como es el bandolín. Pretenden que exista un apoyo grande para poder seguir impartiendo en este 2017 algo más de información de El Bandolín. Así que queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a nuestro invitado, Mauricio Viteri. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Laurita. Primero y antes que nada, pues desearte a ti, al programa Florilegio, a la radio de la Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura en general, un buen año lleno de éxitos y bendiciones para toda su gestión. Y segundo, agradecer en tu invitación. Fue muy muy bonito que los amigos, las amigas, pues se acuerden de los artistas y nos llamen y nos inviten, y con todo el gusto y alegría estamos aquí esta mañana pues precisamente para hablar del hermoso instrumento que es el bandolín. Así es, habíamos planteado uno de los temas como es las estudiantinas quiteñas y el bandolín ecuatoriano. ¿Qué nos puedes contar sobre las estudiantinas? Sabemos que hay uno de los conciertos cada año que hay, podemos disfrutar de la música de las estudiantinas, en las que también está el bandolín. Gracias a personas entusiastas como tú, como otras personas que siempre están tras la búsqueda de buscar esos espacios para que la gente conozca las estudiantinas y también el bandolín. Sí, efectivamente, Laurita, tú mencionabas que en el 2016 tuvimos algunos conciertos. Nosotros hemos decidido hacer dos tipos de concierto, el concierto normal y el concierto didáctico, pero debido a falta de presupuestos por las personas y entidades que nos han contratado, hemos decidido en el concierto normal hacer un mini concierto didáctico, donde hablamos del origen del bandolín, de las estudiantinas y por qué nosotros consideramos que es un instrumento patrimonial. Entonces, sí, hablemos del bandolín. El bandolín es un instrumento que se desarrolló aquí en el Ecuador y que ha tenido mucho impacto aquí en el Ecuador. Para las personas que nunca han visto un bandolín, pues el bandolín es como una guitarra, digámoslo así, como una guitarra, pero más pequeñita. Tiene 5 cuerdas repetidas 3 veces, es decir, que tiene 15 cuerdas en total. Son cuerdas de metal. Y el bandolín tiene un ancestro europeo, que es la bandurria. La bandurria española. La bandurria española llegó acá a las Américas antes de que exista el Ecuador, a la Real Audiencia de Quito, con los conquistadores españoles y sobre todo con las misiones de los padres franciscanos y los padres jesuitas, quienes enseñaron a los habitantes de aquí pues a tocar la música con esos instrumentos, la música europea. Todo esto pasó durante el siglo XVII aproximadamente, siglo XVII, los años 1600, donde poco a poco fue introduciéndose este instrumento y la música que se tocaba en ese entonces no es pues lo que tenemos ahorita, o sea, la música ecuatoriana no. En esa época los únicos temas que se podía tocar eran las alabanzas al rey o la pena porque se ha muerto el rey. Entonces durante todo el siglo XVII la música ecuatoriana y el bandolín pues servía para interpretar esa música. Ya para el siglo XIX, los años 1800, ya con la creación de las repúblicas de los países, pues ya se empezó a dejar a un lado eso de tocar para el rey, porque ya había una noción de patria, de país, de Ecuador. Entonces, el bandolín poco a poco, y la gente empezó a tocar ya música más popular, más de ellos. ¿Por qué? Porque aún así, si ya no estaban, si bien es cierto, ya no eran las élites españolas las que dirigían, ahora eran las élites criollas, o como se dice vulgarmente ahora, los pelucones. Entonces, de ellos, en sus fiestas, pues siempre tenían como una cierta vergüenza de lo ecuatoriano, de lo indígena, de lo mestizo. Entonces siempre tenían en sus salones pues el piano. El piano era el instrumento de las clases altas, aristocráticas, donde tocaban música europea. Pero mientras tanto, el pueblo ya empezaba a tocar la guitarra y el bandolín, ya con los primeros ritmos ya ecuatorianos que empezaron a formarse, ya los primeros pasillos, los primeros alzas, los primeros aires típicos, los primeros sanjuanitos. Y es así como el bandolín ya empezó a aparecer, digámoslo así, en la sociedad quiteña. No hay un registro oficial, una fecha exacta que diga el tal día, tal fecha se creó el bandolín, no, porque así no es como se generan las culturas en los pueblos. Es el resultado de varias personas. En el libro de nuestro compañero William Guncay, que lleva por título Escuela del Bandolín Ecuatoriano, él sostiene que debido a todo ese potencial y todo ese talento de nuestros artesanos en la época de la escuela quiteña, de nuestros ebanistas, nuestros luthiers, debido a ese talento, pues en algún momento decidieron coger la bandurria española y crear el bandolín ecuatoriano, con las características que ahora tenemos. Y de ahí pues ya se desarrolló hasta nuestras épocas. Y digo hasta nuestras épocas porque hasta ese entonces los músicos solamente tenían dos posibilidades, o tocar en las bandas civiles o tocar en las bandas militares, no había otra opción. Ya en el gobierno de García Moreno se crea el Conservatorio Nacional de Música en 1870. Y para 1886, su director, el maestro Carlos Amable Ortiz, creador de ese hermosísimo pasillo, es del... ¿Los de Sardin Pétalo? No, el otro, que siempre lo tocan para cuando se gradúan los muchachos del conservatorio. Reír Llorando. Ya. Creador de ese pasillo, pues, en 1886 decide crear ya la primera estudiantina oficial del Ecuador, la estudiantina que se llamaba precisamente la Estudiantina de Ecuador, si el dato no me falla. Sí, la Estudiantina Ecuatoriana, 1888. Entonces, ahí ya tenemos ya un registro oficial y certero desde cuándo vienen. Entonces, de ahí vienen una serie de agrupaciones que se fueron formando a partir del bandolín ecuatoriano, que es lo que te acabé de contar hace un ratito. Así es como nace el bandolín. Miren, todo ese proceso que ha tenido que vivir a un determinado público y después como que este instrumento se va abriendo espacio, va buscando la posibilidad de llegar a otras latitudes. Y como a nosotros también eso nos interesa, que conozcamos cómo suena, qué dulce suena este instrumento, ¿no es cierto? Vamos a escuchar una de las canciones a propósito de conocer, pues, que nuestro invitado de hoy es de Otavalo. ¿Qué te parece si conjunto a Cuerdas del Ecuador escuchamos un tema musical que ustedes lo presentan como es No Hay Como Otavalo? ¿Qué tal? Sí, me parece muy muy oportuno. Un saludo a la tierra mía y a la tierra de mi mamá y de mi familia materna. Esta bonita chilena es el ritmo oficial, que es No Hay Como Otavalo. Enviamos un saludo cordial para Juan Pablo Moncayo. Gracias por ese saludo. Nos dice saludos Laurita, un abrazo grande y bendiciones para usted también, mi estimado amigo. Y aquí nos vamos con la siguiente melodía. seguimos nosotros junto a Mauricio Viteri aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Estamos hablando sobre las estudiantinas y también sobre el bandolín ecuatoriano. Hemos conocido parte de la historia y ahora sí vamos a ir conociendo nosotros. ¿Por qué crees, Mauricio, que el bandolín debe ser uno de los instrumentos que no debe faltar aquí en nuestro país? A ver, porque, y esto igual nosotros lo sostenemos y lo decimos en las presentaciones, porque el bandolín y la estudiantina no es una novelería, no es un producto de mercadeo, de marketing, o no es una fanesca musical como ahora está de moda, que mezclan cualquier cosa, ponen un bonito envase y lo venden, hacen un buen mercadeo y wow. No, no es así. ¿Y por qué sostenemos eso? Porque el bandolín y las estudiantinas tienen un peso basado en hechos reales. ¿Y por qué? ¿Por qué digo esto? Del libro de Fernando Novoa Jurado, él hace una lista de la historia de las estudiantinas, y me permito citarlas. Como bien te dije hace un momento, la primera estudiantina ecuatoriana se creó en 1888, dirigido por el maestro Carlos Amable Ortiz. Después vino la estudiantina de Quito, en 1822, por el maestro Nicolás Guerra. Luego se crea la Estudiantina Centenario, en 1922, creado por el maestro Manuel Cortés. ¿Por qué en 1922? Porque se iban a celebrar los 100 años de la Batalla de Pichincha. Entonces, decidieron crear una estudiantina precisamente para conmemorar eso. Luego aparece la famosa Estudiantina Lira Quiteña, en 1923. Y entre sus directores fueron Víctor Salgado y nada más y nada menos que el maestro académico don Sixto María Durán, compositor del himno Patria Tierra Sagrada. Entonces, ¿qué te parece? Son datos súper importantes que uno ni se imaginaba que existían, pero existen. Y eso es lo que le da peso y fundamento a las estudiantinas y a los bandolines. También se crea la Estudiantina Centro Musical Obrero en 1927, precisamente para toda la gente, para todos los trabajadores que salían de su jornada, iban acá a estos centros y aprendían a tocar el bandolín. Y el bandolín, pues, para tocar la música tradicional ecuatoriana. Luego se crea la Estudiantina Ecuador en 1928. Entre sus directores estuvieron el maestro Cristóbal Ojeda Dávila, también compositor de sus hermosos pasillos Ojos Negros y Alma Lojana, y el maestro Marco Tulio Hidrobo, de Cotacachi, compositor del pasillo Al besar de un pétalo y más tarde creador del conjunto Los Nativos del Ande, quien también tocaba bandolín. Luego, para 1928, se crea la Estudiantina Independencia. En 1929 se crea la famosa Estudiantina Santa Cecilia, en el famoso y tradicional barrio de La Tola. ¿Por qué? Porque los salesianos tenían ahí su oratorio festivo y también enseñaban música a los chicos. Uno de sus fundadores fue el maestro Humberto Bermúdez. Luego se crearon en 1936 la Estudiantina Buena Esperanza, la Estudiantina Alma Latina en 1940, en los barrios del Tejar y La Chilena, y finalmente la Estudiantina Quito, la última estudiantina tradicional creada en 1967, precisamente por el maestro Humberto Bermúdez, puesto que la Santa Cecilia ya se terminó, pues por cuestiones de edad pues ya iban retirándose los integrantes. Entonces el maestro Humberto Bermúdez coge todo ese legado de más de 100 años, toda esa tradición, esa forma tan particular y tan quiteña de tocar el bandolín, y crea la Estudiantina Quito. Luego la Estudiantina Quito, pues ya, como es lo normal, sus integrantes ya se iban retirando, y ahí es cuando mi papá, el maestro Rodrigo Viteri, quien entra a formar parte de la Estudiantina Quito, decide que esto no tiene por qué terminarse. Porque sí, lastimosamente, para 1960 ya hubo una caída, y no solamente de la estudiantina y del bandolín, sino de la música tradicional ecuatoriana, lo que muchos maestros sostienen que entró como en una crisis. ¿Por qué? Porque hasta antes de esa época, los años 20, 40, 50, habían como más de 20 estudiantinas en Quito, y todas tenían full trabajo, todas tenían full presentaciones. Entonces había un movimiento muy fuerte de estudiantinas. ¿Por qué? Porque en esa época no era tan fuerte la llegada de la televisión. Bueno, la radio ya existía, pero entonces, ¿quiénes eran los encargados de llevar y de difundir la música tradicional ecuatoriana? Las estudiantinas. Entonces, mi papá, como te decía hace un ratito, Laurita, decide formar esto porque él no quiere que se termine, que se extinga esto. Así que decide formar Cuerdas del Ecuador. Entonces, en Cuerdas del Ecuador es donde mi papá coge todo ese legado. Por eso yo sostengo que Cuerdas del Ecuador es la única estudiantina heredera de la primera estudiantina que se formó allá por 1888, que coge toda esa forma tan particular de tocar el bandolín y la tiene todavía en auge. ¿Con qué misión? Con la misión de revitalizar el bandolín, no rescatarlo, porque no es que sea perdido o que sea está a punto de morirse, no, nada que ver. Ha estado simplemente, yo digo, una especie como de un sueño. ¿Por qué? Porque donde vamos a tocar, toda la gente nos dice, mi papacito tocaba el bandolín, mi tío abuelo tocaba el bandolín, mi abuelita tocaba el bandolín. Entonces, eso nos da a nosotros más fuerza para sostener que esto no se trata de una moda pasajera. Esto forma parte de la historia quiteña, y por no decir de la historia ecuatoriana también, porque en varias ciudades que hemos ido, Cuenca, Loja, Ambato, nos dicen exactamente lo mismo. Como ya te dije hace un momento, lastimosamente en 1960 ya por factores externos, sobre todo ya de la difusión, y está bien porque así es como siempre suele pasar, la difusión de culturas que nos llegan a través de los medios, fue el boom de los tríos mexicanos y del requinto mexicano. Que está muy bien, el requinto mexicano fue construido y diseñado para tocar boleros mexicanos, y está muy bien. Es más, el mismo integrante de los Panchos, en una entrevista dice que él se había inspirado en un tiple colombiano, que es un primo hermano del bandolín, que es con cuerdas de metal, y que él quería un sonido así, agudo, pero que la guitarra no le daba, porque él quería buscar ese sonido. Inclusive él comentaba que en su juventud en el ejército él solía tocar la mandolina, que es una prima del bandolín. Y es cuando le dice al maestro ebanista en México, mira, yo quiero un instrumento con este timbre tan agudo, pero con forma de guitarra. Y es cuando crea en el requinto. Y que fue algo fenomenal y fantástico, y quedó justo para el bolero mexicano. Entonces esto empezó a suceder en el Ecuador. Entonces fue el boom de los tríos. Entonces empezaron a aparecer un montón de tríos que lo hacen muy bien, que tocan muy bien, excelentemente bien. Y poco a poco se fue durmiendo los relegando. Sí, las estudiantinas y el bandolín. Y también por la entrada de la música de la rocola. Entonces, la música de la rocola, del bolero rocolero, también empezó poco a poco a relegar a la música tradicional ecuatoriana. Luego vino el boom del folclore. Entonces ahí fue un muy buen momento para que nuevamente los jóvenes cojan al bandolín. Pero lastimosamente no. Todos los grupos folclóricos en la década de los 80, por ahí, 90, querían parecerse al, y esto lo digo con todo el respeto, querían parecerse al grupo boliviano Los Jarcas. Entonces todo el mundo quería tocar charango, todo el mundo quería tocar ronroco, todo el mundo empezó a comprar eso y todo el mundo empezó a tocar. Y está bien, está en todo su derecho, el arte es así. Pero lastimosamente el bandolín nuevamente siguió ahí relegado. ¿Dónde sobrevivió el bandolín? Y aunque parezca mentira, el bandolín sobrevive en el mundo indígena de la provincia de Imbabura. Los indígenas otavaleños fueron los que, durante todo este proceso de decadencia, digámoslo así, ellos sostienen al bandolín como un instrumento patrimonial de ellos. ¿Por qué? Porque, a diferencia de que en el mundo mestizo, el bandolín viene de la forma de tocarlo de la escuela occidental, es decir, primer bandolín, primera melodía, segundo bandolín, segunda melodía, bandolín de contracantos, guitarra 1, guitarra 2, es decir, el formato de una orquesta, en el mundo indígena no es así. En el mundo indígena, por eso inclusive hasta cambia la afinación del bandolín. El bandolín en el mundo indígena cumple una función de acompañar el ritual. Entonces, el bandolín estará presente cuando es el nacimiento, la boda, el funeral de los indígenas. Entonces ahí está el bandolín tocando. Y ahí es más bien donde se ha mantenido, perdón, y claro, hay exponentes, por ejemplo, Ñanda Mañachi, que cuando escucha Ñanda Mañachi y escucha ese bandolín, es Otavalo estar ahí. ¿Por qué digo esto? Porque como soy de Otavalo, pues mis vacaciones las pasaba en Otavalo. Entonces yo tenía ese contacto cercano con ese sonido. Entonces eso es muy, muy bonito y siempre igual lo rescatamos y lo decimos. Y es más, en los conciertos nosotros también tocamos el bandolín al estilo otavaleño, que se le puede decir así. Que es ¿Y cuál es la diferencia de ese estilo otavaleño? O sea, sí, puede ser que aquí en Quito lo tocan distinto, en Otavalo lo tocan distinto, pero ¿cómo poder entender esa diferencia? Ya, a ver, el bandolín en el mundo mestizo y en las estudiantinas se lo afina en re, es la afinación, en re. En el mundo indígena tiene algunas afinaciones, pero la que se prevalece es en si. Se afina en si porque es muy parecido a la guitarra. La guitarra se afina en mi. Entonces, al afinar en si es casi, es como estar tocando una guitarra, ya, pero con cuerdas de metal. Entonces, como te explicaba hace un momento, Laurita, cuando uno toca un bandolín en un formato de estudiantina, es como escuchar una mini orquesta. Entonces, tú escuchas claramente las partes, parte primer bandolín, segundo, tercer bandolín. Mientras tanto, que cuando tú escuchas la música de los indígenas con el bandolín, es más un acompañamiento, es un rasgado constante. Es un rasgado constante que están solo rasgando. Un bandolín está solo rasgando. Y en ciertas partes entra otro bandolín a hacer una melodía. pero por lo general es solamente rasgando y rasgando. ¿Por qué? Porque los indígenas mientras tocan van caminando. Entonces, para ellos lo importante es mantener el ritmo y marcar el ritmo para que toda la comunidad pues esté en el mismo ritmo, en el mismo compás. Esa sería la explicación más clara que se podría dar. Si no, por decirles algo, escuchen una grabación de la Estudiantina Quito y escuchen una grabación de Ñanda Mañachi. Entonces ahí se van a dar cuenta de los diferentes estilos. Pero lo importante, y como digo yo, y lo digo en los conciertos, no importa si usted toque el bandolín en re, toque el bandolín en si, lo importante es que toque bandolín. Y eso a mí me ha dado mucha alegría que en el mundo indígena se mantiene. Recién vi unos videos de unos niñitos de unos 10, 12 años tocando bandolín indígenas, ¿no? Y eso es lindo porque ellos se mantienen su identidad, mantienen su orgullo de tocar el bandolín. Mientras que acá el bandolín como que lo asocian a que es un instrumento de viejitos. Y que, no, ¿cómo voy a tocar eso? Yo prefiero tocar una guitarra eléctrica. Pero Mauricio, es importante, nosotros en breves minutos vamos a tratar de compartir algo de Ñanda Mañachi para ver si es que podemos escuchar ahí el bandolín y también algo de la Estudiantina Quito para que tú nos ayudes a tener un acercamiento de qué es lo que estamos escuchando. Perfecto, ¿no? Perfecto. Ya, lo vamos a hacer. Quiero irnos a escuchar otra canción. Al regresar conoceremos si es que ustedes están entrelazándose con otros artistas que estén tocando el bandolín en Cuenca, no sé, en Loja. Vamos a ver si es que hay esa conexión de parte de ustedes. Pero vamos a escuchar una canción junto a Cuerdas del Ecuador en la que participa Mauricio, y la canción que viene a continuación es En Sueño, pero permítanme enviar un saludo cordial para Juan Carlos Velasco, que está mirando esta transmisión a través de las redes sociales, y también a Carlitos Grijalva. Un abrazo para ustedes y nos separamos unos minutos de las redes para escuchar esta canción, y al regresar seguiremos con Mauricio Viteri. Ya estamos de regreso nosotros aquí junto a las estudiantinas y también al bandolín ecuatoriano junto a Mauricio Viteri, y vamos a seguir conversando. A ver, Mauricio, si es que nos comentas, ¿has tenido contacto también con otros personajes que tocan el bandolín? Laurita, nos ha dado mucha alegría saber que no somos los únicos Quijotes en esto. ¿Por qué digo? Porque sí, el bandolín estaba ahí, pues yo no digo abandonado, digo durmiendo. Pero papá dijo, bueno, es hora de nuevamente despertarlo y hacer despertar nuevamente a la gente con el bandolín. Y ya vamos con Cuerdas del Ecuador aproximadamente 3 años. Es una estudiantina de tipo familiar. Papá hace el bandolín, mi persona Mauricio también hace el bandolín, mi tío hace la guitarra y el compañero William Guncay hace la otra guitarra. Y lo bonito de Cuerdas del Ecuador es que hemos logrado fusionar muy bien dos estilos de tocar. El estilo popular, como se dice comúnmente, de oreja, pero también de mucho corazón. Y el estilo académico, gracias al aporte de William, que es un músico académico, estudió en el Conservatorio de Cuenca. Entonces, eso ha ayudado muchísimo a enriquecer a la música, más que al bandolín o a la estudiantina, es a la música en general. Entonces, estamos muy contentos por eso. Y, precisamente ya en este andar de presentaciones, nos damos cuenta de que hay mucha gente que sí, que se emociona, se entusiasma. Y lo que había solamente... La estudiantina Quito llegó a un punto en que ya se retiró, por cuestiones de edad de los integrantes. Cuerdas del Ecuador apareció. Y a partir de Cuerdas del Ecuador, empieza a aparecer una estudiantina que se llama La Quinta Esencia, conformada por músicos que tocan en la Orquesta de Instrumentos Andinos del municipio, porque ahí también ha sobrevivido el bandolín. Luego también aparece la Estudiantina Nacional, también integrada por miembros de la Orquesta de Instrumentos Andinos. Que yo sepa, estas dos estudiantinas son las que se han formado a partir de Cuerdas del Ecuador. Y claro, nos encontramos y compartimos pues anécdotas, criterios de la música, el bandolín. Y es muy lindo porque, por ejemplo, recién en estas fiestas que pasaron de diciembre, pues nos presentamos en la Casa de la Música, en festival que organizan ahí de la música tradicional ecuatoriana, compartimos escenario con estos colegas. También nos presentamos en el Festival de Rondales y Estudiantinas que hace el doctor Fabián Maldonado. Así es. Sí, que es otro entusiasta loco de esto de las estudiantinas. Y con él compartimos y a pesar de que es durísimo, durísimo la autogestión, pero ahí estamos. ¿Y qué fue el mejor resultado? Ver ese Teatro Nacional de la Casa de la Cultura llenito, así, llenito. Y eso que era jueves, 5 de la tarde, imagínense. Pero entonces ahí uno se da cuenta de que esto no es una novelería, como dije hace un momento. Entonces sí nos da mucha alegría saber de eso y saber, creo que en la UDLA también ya hay un taller de unas estudiantinas, ya creo que les están enseñando bandolín a los chicos, y eso me parece fabuloso. Porque, como dije hace un momento, o sea, esto es un instrumento patrimonial, no es una moda, no es una novelería. Dos años que me he perdido de participar en este festival, mira tú. Pero yo me acuerdo que usted sí estuvo cuando fue el del Teatro Universitario. Estuve por 2 o 3 ocasiones presentando el programa, pero bueno, en una ocasión me perdí porque me avisaron ya demasiado tarde. Sí, es que lastimosamente, ya le digo, es bien complicado la autogestión, en este caso que la organiza el doctor Maldonado, que depende también de otros personeros del municipio, etcétera, etcétera. Entonces es bien complicado el asunto, pero en todo caso, qué bueno que... Igual, personas como usted que están a cargo de la difusión, pues se apasionen con esto, nos inviten, estén al tanto, igual en el resto de su programación pongan la música, hablen. Y mire, esto quedó pendiente, ¿se acuerda que una vez yo le dije que de las cuerdas del bandolín? Ah, sí. Ya, entonces al fin encontré el estuche de las cuerdas del bandolín, que está en inglés, y aquí dice clarito, ¿no? Bueno, no voy a leer en inglés porque mi inglés es muy malo y además no es mi lengua materna. Este juego de cuerdas es de la marca de los Estados Unidos que se llama La Bella. Dice calidad superior, cuerdas para bandolín de 15 cuerdas. Y aquí dice en la parte de atrás del estuche dice, el bandolín dice también, todo esto está en inglés, ¿no? El bandolín también conocido como bandolina, pero es bandolín, es originario del Ecuador y puede ser descrito como una mandolina en fondo plano con afinación de guitarra. Para obtener más información acerca de las cuerdas de bandolín, visite nuestra página web o nuestra fábrica Broadway, Nueva Jersey, hecho en los Estados Unidos de América. Entonces esto también da soporte a lo que nosotros sostenemos de que las cuerdas del Ecuador son los bandolines. Esta compañía, esta marca, pues Si esto no fuese cierto, pues simplemente no lo pondría. O sea, en ninguna parte dice el charango son las cuerdas del Ecuador o el requinto son las cuerdas del Ecuador. O sea, aquí clarito dice el bandolín. Entonces, perdón, ahorita le doy esto. Entonces, eso le explicaba, todo esto le da más soporte y más peso a la actividad que estamos haciendo de la difusión, de la revitalización del bandolín. También quería comentarle, por ejemplo, una anécdota que está en el libro de Jurado Novoa, que se llama Quito, Rincones que Cantan. Ah, pero antes de eso creo que queríamos escuchar un San Juanito de Mañana. Vámonos a escuchar esto y al regresar nos cuentas la anécdota. Quiero decirles a ustedes que pongan mucha atención en lo que nos había mencionado nuestro invitado. ¿Qué pasa cuando escuchamos a Ñanda Mañachi? Y al regresar, pues nos vas a resumir qué es lo que podemos escuchar y también la anécdota. Ya, perfecto, listo, muy bien. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Acabamos de escuchar Cambacusa junto a Ñanda Mañachi y ahí escuchamos. ¿Qué escuchamos en este bandolín? En este hermoso San Juanito se puede sentir claramente cómo hay un bandolín que está todo el momento acompañando, rasgando, como si fuese una guitarra. Acompañando a la ceremonia, al rito y marcando también el compás para que toda la comunidad pues camine en ese mismo ritmo. Y otro bandolín que hace las melodías. Que le acompaña. O sea, sí, digamos que sí, que la acompañe. Pero hay un bandolín que está haciendo la melodía, esa partida que era ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y eso se repite durante toda la canción, y mientras que el otro bandolín está de acompañamiento. Entonces ese es un estilo muy particular de los indígenas otavaleños, y ya les digo, gracias a ellos que se ha logrado mantener el bandolín en la memoria colectiva de la gente, en el recuerdo de la gente, porque si no fuese por ellos, simplemente en el año 2017 que estamos, para muchos medios de comunicación, para muchos músicos, para mucha gente, simplemente el bandolín no ha existido nunca. Bueno, ahora vamos a intentar de que el bandolín sí existe. Sí, y miren, por ejemplo... Vamos con la anécdota. Ya, aquí en el libro de Jurado Novoa, una parte habla sobre este gran músico, el maestro César Guerrero. César Guerrero es el compositor de ese famoso pasillo, El Aguacate. Entonces, resulta que don César Guerrero no tocaba el requinto, tocaba el bandolín. Y en una parte dice, habla sobre César Guerrero, ¿no? Dice, la presencia de César Guerrero en Quito estuvo ligada a un hecho anecdótico. Sucedió en 1922. Un pastuso desafió personalmente al quiteño Luis Zambrano, experto en bandolín, a un concurso de bandolines. Obviamente ganó el quiteño. Y el pastuso con gran nobleza dijo, vea, yo soy una ameba en música en comparación a un paisano mío, que se llama César Guerrero. Entonces Aldón Vida le dijo, tráigalo, y lo presentó a César Guerrero. Ante el grupo de este otro bandolinista, Luis Zambrano, quien también tocaba, dice, con el guitarrista Víctor Medino, experto en música española, y por uno llamado el guitarrista de Santa Bárbara. La primera vez que el quiteño Zambrano escuchó tocar al bandolín, a César Guerrero le dijo simplemente, desde hoy yo voy a tocar la guitarra para acompañarle a usted, pues usted interpreta el bandolín como un ángel. ¿Qué le parece? Qué maravilla, qué maravilla. Esto era para don César. César Guerrero. Guerrero. Sí, el autor del aguacate. El autor del aguacate, claro. Del tieso. Sí. Bueno, miren ustedes ahí cómo hemos podido conocer esa particularidad de uno de los instrumentos que suena aquí en nuestro país. Que hay estudiantinas, hay también una estudiantina que había en Cuenca también, ¿no? No recuerdo cómo se llamaba el nombre de esta estudiantina. Estudiantina Cuenca. Atenas del Ecuador. La estudiantina Atenas del Ecuador. Han habido también otras estudiantinas que han ido desapareciendo, porque es difícil a veces en ocasiones mantenerse entre compañeros porque ya tienen que realizar diferentes actividades, y es ahí cuando se empiezan a desmembrar y obviamente va quedando uno, pero nos hace falta que hayan más personas que aprendan a tocar este instrumento. ¿Es difícil, Mauricio? Realmente no es difícil, no es difícil. Lo importante es que desde chiquititos, pues los guaguas ya escuchen música de bandolín. Eso es fundamental. Y música ecuatoriana en general. Porque usted no le puede obligarle a la fuerza a un joven, tienes que tocar pasillo porque es la música del Ecuador. No, así no es como funciona esto. Pero por eso yo digo que es muy importante que lleven a los niños a las presentaciones. No importa si aparentemente no le están parando bola, pero ya su cerebro poco a poco se va guardando esas melodías, esos sonidos. Y llega un punto que ya crecen y evocan los momentos que pasaron con sus papás, con sus abuelitos, y les da un sentimiento, una emoción, y por ahí es donde ya se contactan con la música ecuatoriana. Entonces, eso me pasó a mí. Yo estudié en el Colegio de los Salesianos, en el Don Bosco, en La Tola, y vivíamos en la calle Olmedo y Flores, en la casa del señor Aguilar, casa colonial de las antiguas. Y cuando yo llegaba del colegio, de la escuela, entrábamos, había un corredor largo hasta un patio de atrás, entraba a la sala, y ahí estaba repasando mi papá con la estudiantina Quito. Yo tendría unos 10 años más o menos en esa época. Entonces entraba, saludaba. Pero ya estaba ahí en el oído el sonido de la estudiantina. Claro, porque era un departamento pequeñito. Entonces, mientras repasaba la estudiantina Quito al lado, yo hacía los deberes al lado en el otro cuarto. Entonces, poco a poco me iba entrando esa música, ¿no? Pero mi papá nunca me dijo, tienes que aprender el bandolín porque... Sí, no, jamás me dijo. Creo que si me hubiese dicho, hubiese terminado odiando. Pero ya me gustó el amor a la música en general. Y bueno, luego como todo joven va creciendo, empieza a interesarse en otras músicas, en el rock, en el jazz, en lo que gustan los jóvenes, pues. Pero llega un punto, yo sostengo esto, que el ecuatoriano tiene como una especie de switch, un botón, una palanca, que llega a cierta edad que como que ¡pum! Se activa y busca. Y busca eso. Es mucho más fácil si ya sabe tocar guitarra, si ya tiene conocimientos básicos de música, de melodía, de ritmos, de acompañamientos, de acordes. Pero si no, igual no importa. Entonces, lo importante es tener el gusto y las ganas. Comprarse un bandolín. Ahora todo es mucho más fácil con la tecnología en el internet, hay tutoriales en el YouTube. O si no, buscar a las personas que están enseñando, que tocan, ir a los conciertos, qué sé yo, de Cuerdas del Ecuador, de la Quintesencia, de la Estudiantina Nacional, de la Orquesta de Instrumentos Andinos, mirar, acercarse, decir, maestro, enséñeme cómo hago. Entonces, es así como uno va aprendiendo, porque por decreto uno no puede aprender algo. O sea, tiene que haber primero un gusto por la música tradicional ecuatoriana y después un gusto por el bandolín. Mauricio, como siempre, es un gusto el haber compartido contigo. Sabemos que... existe esa pasión por este instrumento como es el bandolín. Les deseamos muchísimo éxito en el trabajo que ustedes vienen realizando, que mucha gente pueda conocer sobre el bandolín. Será hasta una próxima oportunidad y les vamos a dejar con un pequeño fragmento de la Estudiantina Quito y esperamos que nos sigan acompañando en esta su radio. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Música)